Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Vamos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos en este día gris? Un poquito triste. Empezamos nosotras acá un nuevo programa de No Contaban con mi astucia de 16 a 18 todos los viernes. Vamos todavía. Me salió. Lo dijo bien. Lo dije bien. Y acá estamos. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Fea o no, buenas tardes. Sí, porque ella dijo gris topo en algunos lugares. ¿Sí? Ya es un gris renegrido. En el renegrido. Se viene tormentita, pero no importa. Acá nosotros estamos para alegrar la tarde, para darle felicidad a la vida, para que nos escuchen, para que ustedes puedan, dentro de todo, pasar un ratito agradable. Sí. ¿No y si cierto? Llueve, lo vamos a dejar llover. Sí, pues no nos va a quedar otra, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí. Si llueve, llueve. Y las piedras las dejaremos caer. También, las dejaremos caer. ¿Y el viento? Dejaremos caer. ¿Qué era eso? No sé. Si te empezás... No. Es como que no vocalizo bien yo. No, pero más allá de eso, perdiste la nota, o sea, ya se te fue. Se me fue la decir, menor. Vos la tirás y decís, ¿y eso de qué era? No, pará, la tirás fuiste vos. No lo entendemos. Vos me tenés que decir, sí, qué lindo. Claro, acordate, Andrea, que teníamos que decir toque sí. Claro, jefe, siempre tiene razón. Siempre tenemos razón. Y acá estamos, empezando un nuevo programa, una nueva emisión de No Contaban con mi astucia. Me acompañan hoy Andreita y Sandrita, y acá quienes habla Vero. Anita hoy por problemas laborales de gestión no pudo estar con nosotros, pero va a estar seguramente en un ratito saliendo al aire, mandando un mensajito. Hoy tenemos un programa con un montón de novedades y novedades. Acá este país es el país de las novedades. Y nosotros no podemos quedarnos atrás. Es el país del minuto a minuto. Minuto a minuto. Primicia ya. Sí. ¿Viste? Crónica todo el tiempo. Todo el tiempo crónica. Sí. Y bueno, y nosotros le vamos ir diciendo cada chimentito que pase en la farándula. Está todo muy a flor de piel. Este caso Maradona, otra vez todo revuelto. Apareció Morla, apareció esto, le contestó al otro. Que sí, que no. Apareció Carmen Barbieri, chicas, pero mam. ¡Qué cambio de figura! No la vi. Bueno. Las invito, y los invito, si están en casa, porque luego vamos a hablar de este programa y de esta señora. Cliqué en una foto de Carmen Barbieri que posteó su hijo. Bajó, no sé, un montón de kilos. Bueno, está preciosa. La pasó mal. Yo también, sí. A ella le hizo bien. Vesículo, bajé un montón. Después, claro. Cuando todo me caía bien, entró como... Por eso. Y quedé como tal y arrasando. Y arrasé con todo lo que había en mi camino. Bueno, por eso te digo. Pero te digo que está bien, se la ve bien de semblante, o sea, recuperada. Sí. Les digo, la farándula está bastante complicada el asunto con el tema del COVID. Vienen bajando... En realidad está complicado todo, nada más que ellos están expuestos. Expuestos, sí, nada más. Pero con quien hablas siempre, uno tiene uno, dos. Están muy cerca. Nada más que no se enteran de los nuestros. No, y yo, bueno, tengo conocidos en salud que nos dijeron que está complicado el asunto también. Muy complicado el asunto. Así que piano, se baila un tano, diría mi abuelo. Abuelo italiano, cuando yo era chiquita, mira, piano, se va lontano. Vayamos despacito en todas las cosas, en todas las aperturas, en todas las restricciones, vayamos despacio. Sí. ¿Viste? Vamos. Es momento de unirnos nuevamente. Es realmente el momento del vamos viendo juntos. Sí. ¿Viste? Porque si empezamos unos por acá y los otros por allá, vamos a hacer torta otra vez todo lo que se logró. Sí. El tema de la salud, vamos juntos, después vemos, ¿no? Ahora, Hablando de torta, tenemos hablamos de torta, tenemos budincito de falta un café. Banana, budincito de banana que hizo nuestra queridita Sandra. Bueno, sí. A verito, no hay que mentir. Claro, no hay que mentir. Bueno, se lo regalaron a él. Se lo regalaron a Sandrita. Un buen regalo. Pero escúchame, Sandra. Un excelente regalo. Claro. Bueno. No, con unas nueces arriba, sí, que están mortales. Chocolatitos. Y adentro, oh, mamita querida. Pero cuando no hay café, buenas son las patadas en el pecho. ¿En serio? Para que baje el budín. Ah. ¿En serio? Ya empezamos. No, yo digo, a lo mejor era una toma karateka. No. ¿Viste que ¿No hay café acá? No. Bueno, yo ya, pronto voy a traer un café. ¿Viste que yo te propuse un... ¿Matrimonio? A vos te propuse una temática. ¿Una temática? Sí, la temática era que cada una exponga un tema musical definiendo cómo se siente en el día de la fecha. ¡Bárbaro! Nosotros, habiendo vendido todo esto, cada uno va a proponer eso desde su casa. ¿Qué tema musical pretenden escuchar hoy que los identifique en un día como hoy o en una semana como hoy o en un estado de ánimo como el de hoy? Sí, que los identifique. Yo ya tengo actual. El mío. Vos tenés que ser como todo docente, tenés que decir especifique. Especifique, claro. El por qué. Claro. Entonces te escuchamos, llámanos que estamos acá en Radio Box, no contaban con mi astucia, en el 102.9 del dial y los podés llamar al 11-6400-7047 y nos podés pedir una canción que te esté identificando. Contanos por qué y por qué y cómo te sentís. Entonces nosotros, de manera inmediata, le decimos, Damiancito, hace pingiti, cliquea, poncha y vamos. ¿Te cortaste el pelo, Dami? No, bueno, me equivoqué. No se cortó el pelo, Dami. No, el peluquero. Vamos todavía habiendo vendido el programa. A la vuelta esperamos tu llamadito. Gracias a toda la gente que siempre nos acompaña, que nos manda mensajes de buena onda, y que nos apoya y que nos aguanta. Gracias, gracias, gracias totales. Vamos a la venta. Sí, decinos, Andreita. No, que ya estaba. Ya, larga, Damiancito nomás. La campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Jamás le olvidó para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene cura, tiene fecha de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito y el demente. Yeah. De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ahí en el calendario, buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Y las manecillas giran, yo voy al contrario, poniéndome la vida a sorbos y a tragos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero. ¿Cómo les va acá la vueltita de la tandita? Acá estamos en No Contaban con mi Astucia. Ya les dijimos a todos nuestros oyentes, la consigna de hoy es a ver qué canción nos pueden recomendar o quieren escuchar que los identifique en una semana como esta o en un día como esta o que los identifique en la vida. Así que llamanos, no te olvides de llamarnos y dejarnos el mensaje y decirnos por qué querés escuchar esa canción que te identifica. Y tenemos un mensajito de un pedidito. Vayamos tomando nota, Sandrita. Sí. Hola, buenas tardes, chicas de No Contaban con mi Astucia. ¿Cómo están? Bueno, quería mandarles saludos a todas ustedes, obviamente, y que tengan un lindo viernes, a pesar de que está gris el día, pero bueno, al mal tiempo, buena cara, dicen. Hace poco que las escucho, que me enganché con ustedes, y la verdad que me hacen una buena compañía, me hacen reír mucho también, porque son muy divertidas, tienen muy buena onda todas, y bueno. Les mando un beso grande y quería pedirle un tema de Dana Paola con Cali y el Dandy. No sé cómo se llama el tema, pero bueno, creo que el operador lo debe conocer al tema. Bueno, gracias, un beso grande. Gabriela de Quilmes. Ah, Bueno, gracias. Qué hermoso mensaje, Gaby. Gracias por escucharnos. Nos pone muy feliz que te hagamos compañía, que te hagamos divertir, aunque sea un ratito los viernes a la tarde de 16 a 18. Y vamos, estamos tomando nota para pasar tu canción. Te olvidaste de decirnos por qué te identificás con esa canción. Yo, como ustedes saben, los oyentes ya saben que tengo un repertorio amplio de lectura en cuanto a canciones, películas y todo lo que la farándula merece. Pero bueno, en esta oportunidad debo decirte que no sé ni quién es. Pero bueno, vamos a escucharla. Ahora, después, cuando hagamos, te lo prometemos, Gaby. Bien. Anita también pidió su tema. ¿Quién pidió? Anita. Así que Anita pide su tema. Pues, ¿desde qué lugar Anita pide su tema? A ver. Después, si se puede escuchar. Okay. Hola, ¿qué tal? Porque no me escuchabas. Yo te puedo dar para que escuches el audio. ¿Se puede pasar el audio? Anita quiere pedirnos un tema que está en confort en su casa en este día gris. Ah, lo dice ahí. Esperando la lluvia y haciendo negocios. Anita sí. Se dedica a pero negocios. Está bien, ¿eh? Está bien. Sí, cuando levantes un negocio, va a ser nuestra sponsor número uno. Claro. ¿Viste, Anita? Sí, con latitud educativa. Sí. Nosotros que necesitamos auspiciar. Totalmente. Latitud educativa a full. Con ellos te vas a poder, mira, no sé, hacer curso de lo que venga, baratos, de todo vas a hacer. Anita, vamos todavía con ese cierre de contrato. Bueno, pedí, la conductora es usted, así que pide a usted su tema. ¿Quieren? Ya te olvidaste el tema que me dijiste. No, ¿cómo yo me voy a olvidar? Yo en este momento me estoy identificando. Tenía dos temas, tres, sí. Cuatro. Bueno, yo soy muy indecisa. Vos arrancás. Claro, yo estoy muy indecisa. Fuimos tachando, por eso vamos, fuimos tachando. Porque les cuento, teníamos una consigna en el día de hoy y las chicas me dicen, bueno, tenés que identificarte con una canción en el día de hoy. Entonces yo que, estando en mi ámbito laboral, ¿qué hago? Voy hasta el baño, me miro en el espejo, ¿no? Y digo, ¿qué canción me puede identificar en un día arduo de trabajo? Me miro, la belleza que me caracteriza, me miro los pelos y digo, ya sé. Despeinada, esa era, venía brillante. Pero después digo, no, porque es muy añeja. Claro. Es como, es, no hay que demostrar no, tanta edad. En una faceta una que no me corresponde. Joven, no, radio no, joven, no, radio no por tener una madre que me inculca esa música, yo con mi juventud dije no, de ninguna manera. Y después dije, ¿qué me puede identificar a mí? Algo de locura, algo de acción. Y bueno, yo quiero, Dami, que hoy aprietes ese botoncito y me pongas La Cobra de Ximena Barón. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Viene el karma, corre. A ver si ahora te animas. Que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco y crezco y me hice grande. Ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz. Dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Corre. Yo no siento nada. Voy como anestesiada. Tengo el alma tal vez un poco congelada. Pero no pasa nada, nada. Ay, no sé qué me pasa, pero no escucho bien. No, igual pero era... tiene que ver... Tiene que ver con que no escucho. Eso, ¿ves hoy? No, claro, tiene que ver con que no escucho. Me encanta esta canción, me encanta. Sí. ¿Qué, por qué me identifica? No sé, pero me identifica. Viste que a veces no sabes por qué. ¿No? Claro, porque en realidad yo te desgloso la letra y ya. Sí, es fuerte. Es una contestación. Claro. Es fuerte. Es una fuerte. El tema que elegí yo es palabra por palabra, es lo que siento hoy, ¿entendés? Claro. Pero claro. Pensé que habías entendido la consigna. Sí, yo la entendí. Igual, claro, te pero gusta fuerte, la identifica. No te podía decir la del pelo. Claro. Entonces, ¿cómo voy a poner despeinada? La gente se cree que voy a estar despeinada y no estoy claro, peinada. Simulada. La más despeinada hoy soy yo. No, para nada. Pero bueno, acá pasó Jimena Barón y su cobra. Sí. Yo creo que más de una del otro lado se sintió identificada con esta canción, que bueno, no es más ni menos que la salida, el despertar de una mujer que ha estado casi... volviendo de su hostigamiento, claro. No, volviendo de su... Yo igual cuando estuve en ese lugar... ¿De cobra? Sí, en ese lugar de cobra, sí, hablando de ella, ¿no? Porque así como se sentía ella, sí. Yo, bebé, no le decía. No. Soy yo la que te cobra. Claro, claro. Vení, bueno. Vení. Claro. Bueno, pero escuchá... Nosotros no podíamos llegar hasta ese extremo. Bueno, no, no importa, pero es sensual hasta último momento. Este episodio se llama Haciendo Catarsis. Ese bebé cuando decimos con amor y cariño. ¿Vos ¿me entendés? Sí, claro. Es irónico. Vos decís por supuesto. Sí, por no decirte yo flor. Sería como muy caliente. No, sí, justo. Y bueno, vos decís. Pero yo creo que gustó esta canción. Del otro muchísimo. Lado, yo creo que a mí también. Siempre hay alguien que se siente identificado. Sí, totalmente. Ay, Sandrita se sintió reidentificada. Yo también. Sí, eso. Bueno, acá tenés para vos, acá que te tenés. Gusta, acá tenés Cobra de Jimena Barón, que ahora creo que está por sacar otro disco, otro disco. De pasta. Pues Clara le da a mí. ¿Qué saca? Por favor. Disco no saca. No, MP3. Otro tema. Otro álbum. Otro disco. Claro. Chicas, qué antigua que estoy. Soy Aníbal el pelotazo en contra. Porque viste que ella volvió con Osvaldo. Entonces, bueno, pero después. Al final, no, para la canción para. Anterior. Ella volvió. Y claro. La anterior, que en algún momento la vamos a poner igual. Sí. Está buena. Se sintió identificada después. Encima, peor todavía. Peor porque todavía. Primero lo contaste, ¿viste? La cantaste como si fuese. Claro. ¿Viste que tonta fui? Claro. Pero después, ¿qué pasó después? Porque como volvió y dice, soy la cobra que te cobra, si va a sacar otro álbum, va a decir, soy la que te devuelve todo, bebé. Claro, va a devolver ahora todo. Con Janina. Pero ahora está con Yanina Maradona. Ahí va a ser estragos otra. Una cobra con otra cobra. Todas cobras ahí. No sé. Mamita querida. Viste, yo me toco. Es complicado. Viste que dicen que cada vez que nombras la cobra. ¿Qué? ¿Te la tocas? Te tenés que tocar. Nombrás un... Sí. Un rabitín. Sí, un pedacito de tetinguis. Sí. Así, te tenés que tocar para que... Porque dice que si no es mala suerte. Ponele. Porque es mufa la cobra o no. Cada uno se toca lo que quiere. Sí, también, bueno. Mientras que traiga suerte. Claro, yo por ahora el budincito que tengo acá al lado que me mandó Sandrita. Y quiero decirles a ustedes que tenemos de todo. Hasta actualidad tenemos hoy. Pero nosotros tenemos llamaditos de la gente que quiere que le pasemos su tema para identificarlos, ¿verdad? Es muy especial ese mensaje. Es muy especial. Vamos todavía con este mensajito. Bueno, perdón, sorry. Hola, chicas, buenas tardes, Radio Box. ¿Cómo están? Bueno, la verdad, me divierto mucho con ustedes. Las extrañé, me fui 3 semanitas, ya volví. Lamentablemente hay que volver. Bueno, hay una canción que me identifica. Hay varias que me encantan y me lo paso bailando cuando hago las cosas acá, cuando cocino. Siempre estoy escuchando música y los escucho mucho a ustedes también, por supuesto, porque pasan una muy linda música todo el día. Yo soy la fan número 1, como dice Claudia. Así que el tema es Perdón de Ha Hash. Sí, el dúo de Ese hermanos. Tema está buenísimo. Y si me decís en qué me identifico, y porque tuve dos parejas. Y Una 11 años y una 18 años. Uh-huh. Escuchen la letra. Sí. Besos. Besos. La vecina, Aida. Aida. Ay, la dijo, pero le conocí la voz. Sí, Aida. Sabíamos que eras vos, Aida. Gracias por llamar. Y qué linda canción, Aida. Ya en un ratito te la vamos a poner. Qué bueno que la dejaste picando. A ver por qué se identifica Aida con esta canción, ¿verdad? Sí, la letra lo dice todo. Y es un dúo de hermanas que tiene una voz hermosa. Bueno, en un ratito, Aida, vas a tener tu canción. Ahora vamos con la primera de las canciones, ¿no? De una oyente. De Gabriela. ¿De Gaby? No. Sí, el de Gabriela ya lo pasamos. No. Ah, bueno, vamos con el de Gabriela entonces. Sí. Estás peor que yo la vez pasada. Sí. Baby, been through so much you can't believe. Seems like lately it's different when it comes to me. Si te busqué y no sé dónde estás. Te llamé y no responde pa' atrás. Necesito saber la verdad. Tantas preguntas sin respuesta. Siempre cumplí lo que prometí. Tú dañando lo que te construí. Ojalá que alguien te enamore a ti. Y pagues todo lo que me hiciste a mí. Pero ya aprendí a olvidar. Tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, sola. Sola, sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, sola. Sola, sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. No se juega con una mujer. ¿Cuántos versos dados? ¿Cuántos besos dados? Todos los dados. Noche casi no llegaste. Aunque peleé y me reproche, yo sé que me extraña. Con mi manera de escapar y con mi mala maña. Eres la flor más hermosa en la montaña. Pero con magocito lo que toco se daña. A veces llueve y ahorita me suelo sonreír. Con la nostalgia de ver nacer y dejar morir. Algo tan lindo que no va a volverse a repetir. Pero el amor no se esfuerza sin eso, hay que dejarlo ir. Solo también me dejaste. Yo lo acepté. Razón cuando me dice que lo hice mal, que soy un cabrón. Pero yo también siento, baby, tengo corazón. Solo también me dejaste. Yo lo acepto y tienes razón cuando me dice que lo hice mal, que soy un cabrón. Por eso vine aquí a dedicarte a ti esta canción. Sola, sola. Sola, sola. Cinco de tú me conectas. Tú tranquila que yo aprendí de esta. Eso es una que se quita y la otra puesta. Te compro un pasaje y sin la vuelta. Y te vas directo pa' alta. No quiero volver a tus brazos. Tijerita pa' picar el lazo. Y se va directo pa' alta. No quiero volver a tus brazos. Abre la llave de paso. Y como no estoy pa' atrás. O salte, me toco olvidarte. No pienses viral. Si total quiera lleno dos veces el vacío que dejaste. Calidad, tu condena de estar sola y solamente te quedaron una canción. Porque eres de esas mujeres que no mandé corazón, baby. Te fuiste a vacaciones con mala intención. Pero esos celos se los debo a tu imaginación. No vengas a llorar porque te quedaste sola en Navidad. Por la ley de gravedad que hice por traidora. Aquí estamos a la vuelta. ¿Qué tema? ¡Qué buen tema! ¡Vamos, pum, para arriba! Este es un tema con agalla, con letra. Ya me imagino por qué te debes haber identificado con este tema. Gabriela. Gaby, mi vida. Bueno, te mandamos un beso de acá. Un beso grandote. Y esperemos que te haya gustado, que te hayamos pasado el tema. Y acá acompañándonos en Radio Box 102.9. No contabas con Piastucia. todo, todo, todito los viernes de 16 a 18. Nosotras estamos acá firmes como Rengo en la muleta, diría mi abuelito. A veces uno, a veces dos, a veces venimos tres, a veces viene una sola, no importa. A nosotras siempre nos estamos apoyando. Si una está acá, la otra está allá, pero venimos. Algunas tenemos problemas. Yo no vine el otro día porque, bueno, tuve un problema grave de salud con un familiar que está saliendo un poquito adelante, y gracias a Dios nos dio un susto. Pensábamos que ya... Sí, está mejor. Está un poquito mejor, sí, está un poquito mejor. Igual pensamos, como le diría el hermano el otro día, que le dijo, me duele acá un poco el pecho. Entonces Alfredo dijo, ese es del arpa que estuviste afinando. Ah. Bueno, digo porque lo dijo él. Claro, claro. Viste, como una chiste. Bueno, y justo te perdiste que... Bueno, pero fue y volvió. Está bueno. Claro. Fue y volvió. Así que le voy a contar. Después que viene y cuente. Le voy a preguntar. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Claro. ¿Qué vio? Sí, ¿qué vio? Y, gracias justo a Dios. Te pediste el tema que estuvimos tocando, que a vos te interesaba, que era de codificación bioemocional. Pero bueno, otro día. Lo llamaremos y le preguntas lo que vos querés. Sí, me enteré que vino el fulano. ¡El fulano! El medio naranjo. La media naranja. Naranjota, sí, pero bueno, lo escuché así a medias, sí. No hay problema, vos seguís comiendo que yo sigo hablando. Gracias, vos, no, vos metés bocadillo nomás, sí, cuando puedas. Bocadillo, claro. bocadillo. Después de cada vez que trago te digo algo. Bueno. Por eso te digo, mira, yo estuve hablando con mucha gente, viste que hoy hablábamos de esta señora Carmen Barbieri, sí. Que yo te decía que le gastó mucho quilombo, decía que la ha pasado muy mal y todo. Bueno, yo decía, me podría, no digo pasarla mal ni nada, pero por lo menos una semana. ¿Vos querés adelgazar? ¿Enfermarte con tal de adelgazar? No, y si no enfermarme, así. ¿Viste? Pero no algo, así. Una gripe, algo que me diga dos, tres días. Claro, algo que tenga, te deje pachucha. Claro, sí. Como si me duele la garganta, no como el estómago, sí. Algo, no. ¿Viste? Claro, fin de semana. Ya te dicen que pasan, ¿no? No. Fin de semana uno dice, chicas, no sé si les pasa a ustedes, pero yo... A ver, en casa estábamos tristes y todo, pero el estómago estaba funcionaba claro. Más bien. ¿Viste? Sí, a mí no se me cierra el estómago. ¿No se te cortaba el apetito? No, ¿viste que dicen, ay, viste que tenía que cocinar y dale? No, yo no cociné mi sobrina ese día. Pero yo dije, bueno, no hagamos mucho, porque estamos todos mal. No hagamos mucho, pero qué rico lo que hiciste. Mentira. Y al final probabas y... Yo no sé, nos raspamos la olla, pero faltó poco. Sí. Así es el argentino, vieron que el argentino sí, lo conquista por el estómago. Totalmente. Y así ahora dice. Vieron que otra vez las reuniones. Eso que. Ahí vamos a engordar otra vez. Vamos a reunir todo más, adentro. Más. Pero, si díganme no ustedes cerramos. A ver si yo por ahí estoy interpretando mal las consignas, como me dijeron ustedes, soy bueno interpretar bien las consignas. A ver, ¿cómo sería esto? Porque, por ejemplo, están prohibidas las reuniones familiares. Viste que no se pueden reunir en la familia más de 10 personas. Uh-huh. Bien, pero si yo tengo ganas de ver a mi mamá, a mi papá, bueno, no, mi hermana, mi familia, no puedo en casa, no, mi vecino me puede renunciar. Pero sí le puedo decir que venga a un restaurante y que cenemos hasta las 10. Eso puedo, ¿no? Pero no, la cantidad tampoco, pero la no. cantidad sigue siendo la misma. 9. No, pero no, bueno, capaz los 9, no, igual no sé si en mesa los 9 es corrido, los 10, ¿eh? No. 4. Claro. Bueno, pero en casa 4, una reunión de 4 no puedo hacer. ¿Por qué no? Sí, ¿así? Sí, hasta 10, sí. Hasta 10. Hasta 10 en lugar cerrado. Cerrado. Y después sí, el no, patio. No interpretas bien. No. Después no, el patio. Porque era acaba, nomás. Ella acaba de decir. Y el patio hasta 20. Hasta 20 en el patio, bueno. Ahora, si tenés un mal vecino que te dice, me parece que entraron 11. Claro, ay, no sé, que se ponga a contarlo. Claro, bueno, a lo que sea, yo voy a colaborar igual, ¿viste? No voy a hacer nada, ni voy a ir al restaurante, ni voy a reunirme. Yo por la duda voy a colaborar con todo esto para que a ver si se bajan un poquito los casos, me voy a quedar adentro, voy a salir lo menos posible, trabajo casa, casa trabajo y bueno. Mi amor. Sí, me da lástima. Y sí, tengo que, sí, quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Y algo, aportar. Aportar algo. Con esto, con el bajar el número de gente en la calle. No, yo no saldría, pero por otro motivo no salgo. Para no contagiarte. No hay money. No hay nada. Estamos todos en bancarrota, aparte. Nos quedamos. Vas a todos lados, a un lado tomás. Todo caro. Así todo que, caro. Bueno, colaboramos por varios motivos. Primero, porque no tenemos un mango para ir a ningún lado. Y segundo, porque somos muy respetuosas de todas las reglas. Sí. Y con nosotras, como buenas ciudadanas, nos quedamos en casa cuidándote. Exactamente. Claro. Y ahora, ¿saben qué quiero? Quiero escuchar la canción de Aída. Quiero ver a Aída qué canción nos dijo que escucháramos claramente que es ella. Ella dijo, perdón, perdón, y escuchen la letra que van a saber entonces por qué la elegí. Se identificó porque tenía dos parejas. A ver, la letra de la canción de Aída. Ahí para vos, Aída, escúchalo, baila, pone música. Por la ventana, salí al balcón. ¿Tenés balcón, Aída? Vamos todavía. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. Miro por el altillo, chicas. Gracias, beso, beso. Ah, me encanta este tema. Amo este tema, Aída. Gracias. Gracias por haberlo pedido. Espero que lo hayas escuchado, que te haya gustado. Estuvimos acá cantando acá, sí, al pie del cañón, no del micrófono. Y si realmente vio, lo descontrolada que estábamos. Sí. Para vos y para vos la canción de Aída. Perdón, perdón, perdón. ¿Me volví muy feminista? No. Igual eran, sí, no eran tres perdón, eran dos perdón. No sé si era uno para cada uno, porque dijo dos parejas largas. Bueno, entonces, bueno, por si viene un tercero, Aída. Claro. Bueno, uno siempre tiene que tener las puertas abiertas del balcón, Aída. Del altillo. Claro, vos siempre ahí, lista. Mi mamá decía lo de la vela, ¿se acuerdan de la vela? Siempre tener prendida, sí, una. No me acuerdo. Si se le apaga la otra. Sí, sí. Tener prendida la vela. La vela por si la otra. La vela encendida por si se apaga la otra. Está apagada, ah, vos, no aprendí. A mí uno siempre me, ¿viste? Yo sabía eso de no te voy a estar teniendo la vela. Está bien, no te voy a estar teniendo la vela. Yo no te voy a estar teniendo la vela toda la vida. Y bueno, pero es lo que vi, lo que hay. Uy, lo que dijo esta canción. Por favor, Aída, me encantó. Porque cuántos hay que se creen los, ¿no? Ay, son totalmente, claro, unos paparulos que no sirven para nada. ¿Qué paparulo llamó? Ay, ¿cierto? Paparulo. Nosotros hablamos de un paparulo. Nosotros hablamos de un paparulo. Ayer, para el paparulo ayer. Número uno. Sí, bueno, sí. Ahí ayer está. Justo. Me encantó, Aida. Hoy estamos así como... Como, sí, es catarsis. A ver, André, ¿querés, contame. ¿Querés la mía? Sí, por supuesto. Bueno, pero ya te dije, palabra por palabra te lo describe la canción, así que la escuchamos y listo. Que y tiene sí, un... Sí, te digo, un, sí, hoy, digo, no, pero ¿está dedicada a alguien? Esperen. No, esa no me la digo. Claro. Ya vas a saber que esperen. Está dedicada, obviamente. A vos te decimos que estás del otro lado escuchándonos nuestras locuras, que podés llamarnos al 11-6400-7047 para pedirnos una canción y decirnos por qué te identificás con la canción que nos pedís. Me dice Damiancito que tenemos un llamadito telefónico. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián de Palermo, el fulano. Me gustaría escuchar este tema Soles para ponerle un poco más de luz a este día tan nublado. Muchas gracias, les mando un beso grande. ¿Les puedo pedir otro tema? Si me dejan, me gustaría escuchar del grupo SAS, del gran Miguel Mateos, Tira para arriba. Tira, tira para arriba, tira. Gracias. Me encanta, Fabián. Ay, perdón. No, yo no quise. Te pido perdón. No, yo no quise. Sí, quise. Soy Fabián de Palermo, el fulano. El fulano. Perdón, Fabián, no. Yo quise decir así. El de Palermo, el fulano. Andreita, bueno, el medio naranja. El medio pomelón. Gracias, Fabi, bueno, por habernos... Por lo menos no es melón. Es pomelón. El fulano. Bueno, va a quedar así, bueno. El fulano. Qué lindas canciones pidió el fulano, ¿eh? No sé, pero la otra me encantó. Ah, sí, tira para arriba. O sea, tira y bailando retira. Bailando el Zoom. Sí, esa también da para bailar, así que prepara la pista. Prepara la pista que en un ratito te ponemos las canciones que pidió Fabiancito. Y no importa, bueno, Andreita, no importa. No, Fabiancito, vamos para adelante. No sé si tenemos. No, Andrea tiene que decir. Ahora vamos a escucharla. Sí. Y si no, será de alguien que te la recomendó. Claro. Alguien que dijo, sí, dale, mandala. A ver, acá Andrea nos. Yatra y Ricky Martin. Ay, Ricky Martin, cómo me gusta Ricky Martin. Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar. Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No hay nada más difícil que aprender a mentir, fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir. Por dentro, por dentro, por dentro. Y tú fácil para te olvidar. Nunca quise nada más. Siempre fue muy tarde. Me haces falta, amor. Explícame qué te hizo falta, amor. ¿Será todo eso que me falta, amor? Si lo único que me hace falta, amor, es ese amor que no me das. Obligas a dejarte atrás, ¿por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor, es este amor. Y yo, la rabia empiezo a acumular. El odio no puedo evitar. Solo espero que al final el amor no te falte. Yo lo encuentro en otra parte. No quiero disimular, no quiero hablarte. No quiero que al despertar quiera besarte. Voy buscando una razón para olvidarte. Entre más lo intento, más me cuesta soltarte. No, me duele el vacío que dejas por dentro. Me duele inventarme falsos sentimientos. ¿Cómo viviré con tanto sufrimiento? Se fue.

El de arriba nos manda las cosas cuando él considera que las debemos tener. Y aparte que va que del día gris puedes sacar algo lindo. Puedes sacar un sol. Siempre digo yo de nuestra visitante que nos dijo del camino, de la banquina, hizo todo un camino. Bueno, del día gris puede ser un día maravilloso. Puede salir el sol, puede ser un día maravilloso, puede acompañarte. Bueno, acá la estamos pasando bien. Totalmente. Por más que sea un día gris afuera. Sí, por eso te digo que del otro lado, como dijo Sandrita, por más que esté gris afuera, vos escuchanos. Decinos qué canción querés que te pasemos y nosotros vamos a hacer lo posible de darle el gustito a todos nuestros oyentes. Queremos agradecer a todos los llamaditos que tenemos todos los días, todas las tardes. Y bueno, acá estamos para hacerte compañía todos los viernes. Llamanos al 1164007047. Te decimos, yo ayer, por ejemplo, ¿no? Decía, ayer fue un día, terminó cansada, no sé qué les pasará a ustedes, pero yo termino cansada, como le pasará a Sandra, como le pasará a Andrea. Está bien, te entendemos. Como le pasará a Andrea, como le pasará a Sandra. Bueno, se ríen porque hice mal los gestos. Dirigió mal la señalización. ¿No es cierto? Pero yo terminé cansada, muerta. Miraba la tele, ¿no? Claro. Y yo digo, a veces los famosos hacen cada estupidez. Ellos también están aburridos. ¿No es cierto? Sí. Resulta ser que ahora, chicas, no sé si estuvieron ustedes escuchando, que yo quiero que lo tengan en cuenta para mi próximo cumpleaños. Los famosos. Falta mucho, pero no importa. Pueden ir haciendo gestiones. Ah, bueno. Sí. Los famosos cobran por mandarte saluditos al WhatsApp. Sí. Entonces vos de repente en un día de tu cumpleaños, en un día de que te recibís, en un aniversario, ¿verdad? Vos decís, ¿quién te gusta? Y a mí, ay, Luciano Kass. Bueno, vamos gestionando. Luciano Pereira. Luciano Castro, vos? Luciano Pérez. Sí, ¿cualquier Luciano viene bien? Luciano Gómez, Luciano Pérez. Claro, sí. Cualquier Luciano que ande dando vuelta por ahí. ¿Viste? Salimos a la calle. Pero le salió con ganas ese Luciano Castro. Ay, no sé me encanta. Jugate conmigo, no me digas. Diego Ramos, ay, por favor, que me mande Diego Ramos. Sí, bueno, pero uno es divino. Es divino. Bueno, no sé cuánto cobrarán estos muchachos, pero señoras, señores, ¿tenemos oyentes, que hacer la vaquita? Claro. Por eso lo avisa con tiempo. Si ustedes quieren, bueno, atención, que si ustedes quieren que yo les mande saluditos para su cumpleaños. Voy a ver si puedo hacer. ¿Cuánto tengo para pagarles? Para que me lo reciban. Los ajustes correspondientes. Déjeme pasar los mensajes. Mirá, mamá. Por favor, mamá, atiendan. La chica de la radio tiene que pasar un mensaje. Bueno, por eso les digo. A mí me gustaría que me manden un mensajito, no sé qué. Llegó a Quilmes. Dice, la lluvia ya llegó a Quilmes. Salimos en la televisión. Ya llegó a Quilmes la lluvia. Qué raro, llega todo a Quilmes. Todo llega. Somos primero, somos tendencia. En todo, Quilmes, marca tendencia, en delincuencia, en todo. Inseguridad, Quilmes. Sí, todo. Serio, ¿eh? Todo, ¿eh? Está buena. Muy bueno. Bueno, como les decía, entonces los famosos cobran. Algunos cobran en dólares, otros cobran en pesos argentinos, pero todos cobran. O sea, podés ahora entrar a las redes, hay una página donde tienen todos. Algunos cobrarán en canjes. Ahora canjes, algunos cobrarán en especies. ¿Y qué podemos hacer? Algunos cobrarán, claro. Pero ellos cobran y ellas cobran. Claro. Bueno, ellas sí. Así que bueno, nada. Entonces yo también quería ver si podía promocionarme. Está bien, vos querés cobrar como ellas también. Y no sé si cobrar tanto, pero bueno, un centavito, dos centavitos por mensaje. Un voucher. Alguito por ahí que me puedan dar, ¿no? Y yo te saludo todas las mañanas. Como, ¿se acuerdan? Como decíamos el otro día, Ana Laura dijo del chino que llamaba. Y era una alarma el chino. Ah, el chino le que pagaban. Se le pagaban por despertador. Al chino por despertador. Entonces. Claro, ya no estaba claro. Bueno, eso viste que busca cosas raras, Ana Laura, para comentarnos. Bueno, y esta vez es que el chino te cobraba. Entonces, era la alarma del pueblo. Te llamaba, te decía, chin, chin, chin, chin, arriba. Te llamaba en el horario que vos querías, pero le pagabas para que él te esté llamando. Te lo debitaban de la tarjeta. Como el telepeaje.

Avenida 12 de Octubre 2830, Quilmes. Take away y entrega a domicilio hasta las 22 horas. Haz tu pedido al 11 58 36 21 98. Cuando escuches "llegó el helado", llegó Arti. Encontranos en Instagram como arti.donmartin. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Bueno, acá estamos de vuelta en un nuevo bloque de No Contaban con mi Astucia. Acá nos estamos divirtiendo. Espero que a vos te estemos divirtiendo, que estés pasando un rato agradable, que nos estés escuchando y te estés descostillando de la risa, porque lo que queremos nosotros es eso, terminar un viernes pum para arriba con una buena energía, porque la energía te cambia la vida, te cambia los hábitos, te cambia la cara, la piel, el pelo, todo. La buena energía, la buena vibra es impresionante, por más que el día esté gris, vos salís con cara de felicidad a la calle, como si hubieras visto, no sé, rosas de colores, el sol, el arco iris, a todo. Luciano. Claro, en tu caso, como si te hubieras cruzado con Luciano Castro. En mi caso, como si me estuvieras cruzando con Luciano Castro. Y acá estamos, estábamos hablando de todo un poquito, Estamos muy bien con este tema de las canciones. ¿Cómo me gusta que la gente se identifique con las canciones? Adoro esto. A mí me gusta escuchar música. Bueno, yo cuando cocino, cuando pasa esas cosas, ¿viste? En esos momentos. ¿Escuchás poca música? Sí, me pongo cuando. Me pongo ahí. ¿Viste cuando cocino? Me pongo al lado del celu y le llamo. Chingling. Sí, me pongo. No digo que me pongo, pero arranca las canciones, ¿viste? Claro, va. Sí. Ya tengo la biblioteca armada. Yo hasta bailo cuando limpio, canto, bailo. No, para limpiar ya no te digo, yo te dije cocinar, una cosa así. Yo canto cuando limpio, todo junto no se puede mucho. Claro. Todo. Y nosotros, bueno, seguimos hoy. El día está gris, la gente nos está escuchando. Creo que está bueno esto de la energía. Y me gusta hacer reír a la gente, me gusta que se divierta. No sé de qué estamos hablando y nada, pero la gente nos escucha y le gusta. Y bueno, vamos, bárbaro todavía. Y teníamos que un mensajito, ¿no, Dami? Por ahí vamos a escuchar a otro de nuestros oyentes o nuestras oyentes. Hola, soy Andrés y quiero escuchar un tema de Coldplay, Viva la Vida. Es un tema que me identifica mucho porque la vida está para vivirla y no para analizarla. Y la verdad que me estoy riendo mucho con ustedes, chicas. Buen programa y que vale la pena estar vivo. Vamos todavía. Vamos, Andrés. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí que vale la pena estar vivo. Y la vida está para vivirla y no para analizarla. Qué gran frase metiste hoy. Un gol de media cancha, Andrés. Me encantó esa frase. La vida está para vivirla y no para analizarla. Porque viste que nosotros, la generación mía, porque la voz de Andrés parece que es un chico, un niño joven, más joven, un muchachín. ¿No? Bueno, parece. No digas nada. Ahí Damián no se hace no. Pero no la gente de mi generación, ¿no? Qué malo, dale. Analiza todo, ¿viste? ¿Qué dirán? ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué dirá la fulana? ¿Qué dirá esto? ¿Qué dirá el otro? ¿Qué dirá acá? ¿Qué dirá allá? Cuando terminamos de ver qué dirá todo el mundo, no hacemos nada. Entonces nos quedan cosas por ahí. Muy sí, bien, ¿no? Andrés. Te frena. ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué se tiene que importar lo la que verdad, diga? Andrés Rabanito. Yo después de todo, ahora que sacaste ese tema, después de que todos expongan sus temas, si querés, también tengo otro tema elegido para hablar un poquito de eso. Ah, bien. Bueno, se puso seria. Se puso seria. Es serio el tema. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no? Sí, sí, quédate tranquila que no nos vamos a olvidar. Soy de Aries. Subo, bajo. Sí, sí, sí. Soy un electrocardiograma. Totalmente. De repente. Bueno, por lo menos no decís que sos geminiana. Bueno, escuchame una cosa. ¿Tomaste notita de la canción que quiere Andresito? Andresito, sí. Dijo de Coldplay. Bueno, bueno. A Coldplay le gusta. ¿En inglés? Bueno, pero nosotros antes tenemos una canción de alguien que también quiere sentirse identificada y nos va a decir por qué eligió esta canción. Sandrita nos dijo una canción y nos va a decir cuál, por qué. Bueno, creo que es un poco el tema, lo que dijiste recién, ¿viste? Que uno pendiente y qué te dice, qué se fijan y cómo haces esto y... ¿O cómo conseguiste esto? Y viste, y siempre... Y capaz que me pasa a mí eso de fijarme o estar preocupada a ver qué dice. Qué se, si se preocupan o no. O capaz que querer quedar conforme con a todos conformes y no, nunca va a ser eso. No. No va a pasar. No, no, no va a pasar. Pero bueno, eso es un problema todos. Mío. Que no, no puedo, se puede estar no bien puede, con Dios y con entender, el diablo, diría mi que mamá. Lo tengo que entender. Bueno, ¿no? Pero igual está para mí el tema que vos elegiste está muy bien elegido para vos. Sí. Porque. Dale, porque decime, porque opiname. Vos pensás que todo el mundo. Ay, puede, al final todo el mundo opina de mí. Pero en el final, al final, todo el mundo te quiere porque sos una divina. Bueno, ¿cuál canción, Sandrita? Y todos me miran. De Gloria Trevi. Mamita, pavada de canciones. De sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Porque when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Ever an honest word. But that was when I ruled the world. Podemos tener mejor energía, Andrés. Gracias, gracias por tu pedido. La verdad que suena la radio a full. Y la verdad que estamos llenas de energías. Unas canciones y la vibra acá al 100%. Me encanta. Llámanos al 1164-007-047. Hoy estamos así, en un día maravilloso, en contacto con la gente, así, así, tete a tete. La gente nos llama, nosotros respondemos, los escuchamos. Nos cuentan por qué eligen estas canciones y a nosotros nos pone feliz que seamos parte de su tarde de viernes. Todos los viernes, todas las semanas. Nos pone muy, muy feliz. Sabemos que hay gente de todos lados que nos está escuchando. Recibimos muchos mensajitos, por suerte. A veces uno hace chistes. Ay, mande, escríbame. Pero la verdad que para nuestra sorpresa y para no sé, para gente que somos laburantes y que no nos dedicamos quizás al mundo locución, al mundo de la radio, para nosotros nos llena de energía saber que hay tanta gente que le hacemos compañía. Le hacemos compañía hoy y tantos viernes, ¿no? Así que millones de gracias, muchas, muchas gracias. Hoy temas a full, ¿eh? La gente está muy motivada, la gente se siente identificada con los temas. ¿Vieron que? Sí, es como cuando uno se viste, ¿viste? Cuando uno se viste, identifica el estado de ánimo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, tenemos sí, un montón. Rayada, full. Tenemos un montón de mensajes, no queremos dejar a nadie afuera. Por eso, vamos a escuchar ahora a alguien nos mandó un audio y queremos que ustedes también lo escuchen. Hola a toda la audiencia, las chicas de No Contaban con Mi Astucia. Espero que estén todos bien. Otro faltazo hoy, pero bueno, por cuestiones laborales. Y bueno, la canción que quizás me identifica en este día hoy, por un hecho que va a suceder en mi vida profesional, es Celebra la Vida. Así que bueno, les mando un beso, espero verlos el viernes que viene. Espero que la estén pasando súper bien. Los extraño. Chau, chau. Cuatro copas, cahuete. ¡Ah, vamos, Anita, todavía, claro que sí. Celebra la vida, siempre hay una oportunidad para celebrar la vida, ya sea con un hecho laboral, con un hecho familiar, con un simple progreso, con estar sanos, con mirar para el costado y que estemos todos bien. Es ese momento que tenemos para celebrar la vida, para decir, bueno, gracias Dios por un día más, ¿sí? Por un minuto más, por un segundo más. Eso, hay que celebrar la vida, y más en estos momentos. En estos momentos donde estamos todos tan angustiados por temas de salud, que yo creo, miren, la plata va y viene. Hoy podemos estar arriba, mañana abajo, podemos ganar poco, mucho, nos podemos acomodar, podemos comer, no sé, sushi, mañana mortadela, que nada, la vida fluye y no pasa nada con lo económico. Pero la salud marca la historia, personal y familiar. O sea, que estemos todos sanos ya es para celebrar, y que nos vaya bien en el laburo ya es para celebrar, y que estemos en familia y en amigos y tener gente que nos quiere al lado y que sepamos que podemos contar, ya es para celebrar la vida. Así que, Anita, en un ratito vamos a pasar el pedido de tu tema, que claro que tenemos que celebrar un montón de cosas esta semana, sobre todo que estamos todos muy bien. Acá tenemos diferentes pedidos. ¿Otro más? No, pensé que iban al tema. Había otro tema, pero antes de mandar. Gabriela pidió otro tema más. Ahora bueno, vamos después. A después. A ver, escuchamos el audio de Gaby. A ver, Gaby. Hola, Vero, soy Gabriela de Quilmes nuevamente. Quería pedirte otro tema, si me pueden pasar. Por favor, de Thalía, ¿a quién le importa? Buenísimo. ¿A quién le importa lo que tú digas? No, lo que yo haga. La letra, obviamente, todo lo que dice. Claro. Así que lo que dice la canción, ¿no? Me encanta. Aparte me gusta mucho la cantante Thalía. Es bien, una de mis preferidas bien, también. Bien. Así que bueno, por favor, ¿a quién le importa de Thalía? Si me lo pueden pasar. Y les mando un beso enorme nuevamente. Me encanta, Gaby, me encanta, Gaby, la canción. Sí. Me encanta, ¿a quién le importa? Realmente, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa lo que hago? ¿A quién le importa lo donde voy? ¿A bueno, quién ya importa? Me estás contestando lo que yo preguntaba. Claro, ¿a quién le importa, señores? Mientras yo sea una buena persona para la afuera, ¿a quién le importa lo que hago? Vamos con ¿a quién le importa, Dami? Tenemos preparado ahí el... Y después vamos a venir... Tenía preparado lo de Anita. Una vez... Va las dos. Vamos. Persiguió a los ladrones, atropelló a uno y murió otro. Vamos, pará, que va a pasar el de Thalía. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas. No soy de nadie, no tengo dueño. Ya sé que me critican, me consta que me odian, la envidia

musical. No nos mira. ¿Saben qué? Me encanta. A mí me encanta Luciano Pereyra. Adoro, amo Luciano Pereyra. Pero también yo, viste que soy como las que cambian los muebles en la casa todos los días. ¿Viste? Todos los días no, pero toda la semana. Sí, también. Bueno, también. Es como que bueno, Luciano Pereyra ya como cortina. Peor como que cambie otra cosa cada rato. Bueno, también. Bueno, estaría bueno. También, mi edad, ¿sabes qué? Estaría muy bueno. ¿Se podrá poner de cortina a qué le importa lo que yo diga? A lo que yo haga. A lo que yo haga, diga y también. ¿A quién le importa? Lo que dicen las dos cosas. A ver, bueno. Si en la radio hablo. Tenés razón. ¿No es cierto? Ah, toma. Claro, bueno. Hay que darle la razón. Hay que estar rápida de reflejos para contestar en esta radio. ¿Ves? No, no puede ser. Así que bueno, vamos a ver si podemos ponerla de cortina. Me encanta Thalía y a quién así le importa. Que, bueno, así que gracias, lo pedís, lo tenés. Claro. Totalmente lo pedís, lo tenés. Y estamos una acá. Genia, Gabriela, que vamos, nos hizo fe. Vamos, que aquí están. Bueno, en esto de los pedidos te queremos decir que nos podés seguir llamando al 1164007047 Radio Box 102.9. Estamos acá haciéndote compañía como todos los viernes de 16 a 18. Qué bien me lo aprendí. Qué bien me lo aprendí. Yo cada día canto mejor. Porque la energía te lleva. Como Gabriela. Te estabiliza. Me estabiliza todo. Y bueno, acá estamos haciendo un programa radial maravilloso. Yo no sé qué opinan ustedes. Yo opino que maravilloso. El día gris nos puso. Sí. Espero que del otro lado se estén divirtiendo. A ver, cuando yo digo que nos divertamos, a ver, no es llevarle el hilo a un programa, una conversación. Divertite, punto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué opinan y no es ustedes? Ignorar la realidad tampoco. No es ignorar que llueve, que vamos a tener temporal, que se viene el coronavirus, que cierran todo, que hay cuatro horas de cola para hisoparse, no sé cuántas para subir al colectivo y al tren. No. Pero nosotros a todo eso le ponemos garra, le ponemos luz, le ponemos buena onda. Exacto. ¿No es cierto? Sí, señora. No sé si ustedes tienen algún chimentito fresquito de la farándula. La tenías vos. Lo tenía yo. Bueno, es eso lo que traje hoy. Contanos que después seguís pidiendo alguna canción. Claro, los que yo les decía que estoy muy, muy, muy, muy, muy. ¿Quién murió? Sí, muy con la farándula flor de piel porque me leo primicia ya, todo eso para traer noticias frescas. Perfecto. Estoy muy con el tema Maradona, muy a full. Viste, antes tenían claro quiénes eran quiénes en el tablero, ahora no tengo la más pálida idea, porque son todos, se traicionan entre ellos, los que se odiaban se aman, aparentemente vieron que estuvo el abogado de Diego Maradona, el amigo personal de Diego Maradona en el programa, el nuevo programa TV Nostra de Jorge Rial, que es hermoso programa, te lo recomiendo. Muy, muy interesante. Ojo, porque el mismo título te lo dice, te viene la vendetta. Te viene nuestra, bueno. Estuvo el abogado Morla, le dio para que guarde y para que tenga todo el mundo. Él yo diría que es San Morla en este momento. Claro. Él se pintó, como vieron, cuando vos terminás de escucharlo decís, qué buen tipo. Es buen orador. Bueno, aparentemente las malas lenguas de su hija Yanina con un amigo que estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo, allá por lo lejos, él estaba hablando de Rocío Oliva, de cuánto la apreciaba, de cuánto la quería, porque era una buena mujer, o sea, Diego la hacía bien y qué sé yo, pero en un momento se rompió esa relación. Entonces Yanina Maradona sube un video donde su amigo, el D-Shake, algo así se llama el muchacho, dice, claro, ¿cómo no vas a hablar mal de Rocío Oliva ahora si te la comiste? O sea, o sea, aparentemente había mantenido un vínculo amoroso. Un touch and go con Rocío Oliva, el señor Morla, ¿no? Bueno, me sorprendí. La verdad que me sorprendí porque nunca pensé ni me imaginé que dentro de esta familia, digamos, había tantas amores y traiciones. Claro. Alguien podría icardiar a otro. No, nunca pensé. Claro. No. Bueno, sí que se va a investigar y la justicia le dio un revés a Claudia Maradona. y las hijas Claudia Villafañe y Dalmita y Janina. Uh-huh. O sea, le dio a Diego Junior, a Hanna Maradona y a Dieguito Fernando la administración que tiene Claudia Villafañe de todo lo que tiene en Estados Unidos. Toma pavos. O sea, vamos a ver, será, no sé, mira, para investigar o para qué, bueno, claro, pero también le dio participación a los otros herederos. Y bueno, y así están, peleándose, sacándose los ojos por unos pocos pesos miserables, que serán, ¿qué? No 10, 12 millones de dólares. Que no, pero dicen que no hay nada. Bueno, igual. Que no queda nada, que no queda nada. No sé cómo se igual dice. Vieron. Aparte, si porque son tantos. Por mi hijo, por mi hijo chiquitito. Que vaya. Por mi hijo chiquitito, yo salí a laburar muchos años. Claro, eso se hace normalmente. ¿No es cierto? Claro, no, bueno. Pero se ve que en estos ambientes están acostumbrados a las herencias. Claro. Muy opulposa, ¿no? Muy, esas herencias que salen. Bueno, hablando de esto, hoy también el mundo, sufrió una pérdida porque falleció el marido de la querida reina de Inglaterra, bueno, el señor Felipe, ¿no? A los 99 años, si tengo entendido. Cachichén. Sí, Cachichén dejó de existir. Dice que era muy... Antes no se escuchaba esto, porque imagínense, el señor estaba vivo, pero yo estuve leyendo y estuve mirando y escuchando algunas cadenas de televisión extranjeras y decía que era muy picalón. Sí, sí, sí. Sí. ¿Ah, sí? Que hacía chistes con muy picardía y que a muchas mujeres es como que le esquivaban al señor. Señor. Sí, sí, sí, era muy picarés. El señor mayor. Sí. Sí, así que el señor nos dejó, bueno, falleció. Y ella tan seria. Ella tan seria, sí. Bueno, por pero eso, ella, ¿no? Vieron que siempre tiene una cara amargada la pobre, ¿será por eso? Será por eso. No, claro, chica. Viste, uno no sabía el porqué. Es la vida sufrida. A veces, sí, porque a mí dame para sufrir la vida. Sí. A mí dame para bueno, sufrir. Bueno, pero no terminan bien ninguna. No, pero bueno, yo me acomodaría. Las mujeres que entraron en la familia, ¿viste? Sí, ay, sí, pobre. Sí, la verdad no que la sí. No la aguantan así nomás. ¿Eh? No, no, pero bueno, yo se haría más llevadero, ¿no? Y no sé cómo será eso. No pero sé, seguís siendo bueno, una vida normal, hijo, una mina normal, empezás a sufrir. El hijo renunció a todo lo que es, claro, los protocolos, el la chiquito, realeza. El nieto de el la nieto, reina, claro, de la reina, a todo. Claro, se enamoró de una chica común y dijo, va, fan. Bueno, ella no lo aguantó. Claro. El de Harry. Y claro. Y él decidió, bueno, seguir a su mujer. Bravo, Harry, te felicito, así hay que hacer. Dijo, da protocolo, viste que estás, que parate acá, que sentate allá. Dijo, renuncio y a quién le importa lo que es tal cual, ¿viste? Bueno, así que bueno, teniendo un poquito, renunció Pergolini hace unos días. Sí, a Boca. ¿Viste? Claro, renunció. Bueno, Riquelme está mandando sus audios ahí intimidatorios. Que bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Vos decís que habló de más? Y a ver, me parece que se le escaparon algunas palabras. Digo, porque se fue de Boca. Carlitos Tevez a vos, te quiero. Pues, yo amo a Carlitos Tevez. Ah, bueno, pero yo quiero que... soy de amar. Yo quiero que me lo pongan a Zárate y nunca me lo ponen. Siempre reclamo, poneme a Zárate, poneme a Zárate. Sí, ya me di cuenta. A mí dame los negros, el morocho, todo eso. No, pero sé. No. No me des un rubio de ojos verdes porque no me vas a deslumbrar. No, no. Yo decía lo mismo y mira. Amo a Carlitos Tevez, pero Carlitos Tevez te derrapaste, mi amor. Te digo que derrapaste porque en plena pandemia con un montón de contagios. Recién me estás diciendo que lo amaba. Sí, pero sí, en pero esto derrapó. Estuvo de joda, armó una joda, cuántas personas para el cumpleaños de la hija. Se le escapó la perdiz. Sí, se te escapó la perdiz. Y eso derrapado. Que no estuvo en Pinar de Rocha, porque si no, perdón que lo digo, sí. Pero bueno, los clausuraron. También, viste, bueno, Carlito, dale, media joda, pila. Joda. Claro, media pila, Carlito. Hay gente que está muy expuesta y tiene que mostrar ejemplo. Claro. Claro, totalmente. Que simulen, por sí. Lo menos. Claro, no lo hagan público. Claro. Claro, viste, y fueron a cantar, no parece sé qué. Parece los que se vacunen. O sea, y encima ponen la fotito. Sí. ¿Tenés turno? No, vine, pasé y subí. No, claro, claro. Agradezco. A mí gracias que me la pusiste. Gracias a Pirulito que me consiguió la vacuna. Claro, te lo dije. Gracias a los chicos tan jóvenes, ¿viste? Claro, sí. Así que bueno, todos estos pequeños chimentitos de la farándula, se los hemos traído acá a Radio Box 102. Contaban con mi astucia para que estén aggiornados de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Tenemos, me está diciendo nuestro operador, un llamadito más. A ver si podemos. Hola Vero, hola chicas. Soy Ariel de Quilmes, disfrutando y riéndome mucho con el programa. Quería pedir un tema también para mí, para mi amigo ahí, Damián, el pulpo de los controles, que también lo disfrutamos el lunes en nuestro programa. Quería pedir de los fabulosos Cadillacs, Carnaval toda la vida. ¡Vamos! Un día adelante. Sí. Un beso, sigan así. Beso enorme, beso grande, grande, grande. Gracias por habernos pedido esta canción, sí. Me encanta, bien, pum, wow, para arriba. No sabía que teníamos un pulpo. El pulpo, Paul. Ya no es el 4 de copa, ya sabemos, ¿eh? Vamos a cambiar. Después vamos así a ver cómo cambiamos la canción de fondo. El pulpo de los controles, dijo Damián. Sí, sí, sí. Vamos, Damián, buen dato nos tiraste, sí, ¿eh? Sí. Buen dato. Ariel tiene el Ariel, buen dato. Ariel, perdón. Mamá, chicas, cobra no importa, por esto. Arielito, bueno, perdón. Arielito, por respuesta antes había llamado Damián. Si querés, cobra por los mensajes. Los saludos, embocarle el nombre. Claro, embocarle el nombre del cumpleañero. Claro, vos vas a llamar a Juan y le decís Pedro. Vamos a pasar el mensaje y en todo el salón se escucha. Hola, Pedro. Claro. Tomás, te dejo. No, era... Era el otro. Y encima quiere que le pague. Este mensajito es para Tomás. No, se llama Diana, la chiquita del cumpleaños. Ah, pero no cumplía 15, no. Ya, cumple 80 el viejo. Ay, se traspapelaron los mensajes. Claro, ay, tengo tantos. Tengo tantos. Que requiere mi mensaje. Sí. Arielito, te mando un beso. No les hagas caso, que estoy bien, ¿eh? Estoy bien. No les hagas caso. Después me vas a contar por qué pulpo del control. Sí. Sí. Lo que sí, mirá, interpretamos. El otro día nos dijeron que parecíamos, me mandaron mensaje, parecen tres tías borrachas. En un cumpleaños de 15. En un cumpleaños. Las tres tías borrachas, así es en el programa. Correcto, correcto. Correcto. Escúchame, entonces, bueno, para salir de este para momento de que ella no puede ni allá ni hablar, canción. Vamos al carnaval. Trambólico. ¿Es trambólico? Se convierta afuera que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Coincido con dos cosas. La primera, obviamente, parecen tres tías borrachas, quiero decírselo. No sé si en un 15, o viste en el casamiento del sobrino que quedaba solo. Y nada, el pulpo, porque siempre, viste, te tira el manotazo y tira ahí un comentario que tiene grabado, un pequeño jingle para hincharte las pelotas y levantarte el programa pleno. ¡Bárbaro! Bárbaro, Raúl, gracias. No, digo, Arielito, gracias. Gracias, Ari. Me imaginé que era algo así, que era por su rapidez en los teclados, ¿no? El pulpo. ¿Qué tal? Vamos, pulpito. Vamos, pulpito. Llegó el pulpito. Bueno, y la gente nos estuvo llamando, pero nos ha quedado un temita en el tintero. Acá una de nuestras compañeras nos dijo, bueno, yo sí queda un poquito de tiempo, quisiera decir unas palabritas y pedir un tema. Entonces, acá Andreita tiene un tema elegido y nos va a decir por qué lo eligió, a quién se lo dedica, por qué se siente identificada. Bueno, nada, Andreita, el micrófono es tuyo. Y totalmente improvisado, pero sí había elegido el tema. Que vieron que las películas de Disney siempre decimos que siempre tienen un toquecito para el adulto. Y bueno, los bonus track que traen, que vienen con videos, como el de Tinkerbell, que trae el video de Selena Gómez, pero pasado a castellano, es el dúo este Ha-Ash que escuchamos hoy, estas hermanas. Y el tema se llama Cree y Atrévete, que a continuación lo vamos a escuchar. Pero sí quería explicar por qué me gustaba este tema. Siempre me gustó desde que lo miraba con mi hija. Y bueno, elegía todas esas partes de ese tipo de películas. Y bueno, y hoy me sigue gustando, pero lo elijo y lo percibo desde otro lado. Hay partes que dice, vuela a la cima de tu libertad, una palabra tan fuerte, suelta tus miedos, lo vas a lograr. Sé quién quieres ser, escucha bien tu corazón. Y me parecía re dulce que es como un niño que está creciendo y uno le da fuerzas para que salga adelante. Y bueno, en síntesis habla de aceptarse ante la adversidad de lo que piensan los demás. Entonces hoy esa niña que veía conmigo esa película se autopercibe de otra manera. Así que este tema se lo dedico a mi hijo Elías. Para vos, Elías. Bailan las flores al amanecer. Siente la lluvia, el cielo caer. Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar. Sé quién quieres ser, brilla en donde estés. Escucha bien tu corazón, cree, atrévete. Pinta tu mundo de rosa pastel. Creen tu talento, es tuyo el pincel. Con magia y destello, al manto estelar volará. Bueno, acá a la vuelta de esta hermosa, hermosa, hermosísima canción que Andreita le dedicó a Elías, la verdad, hermoso tema. Bueno, y yo quería aclarar también, hoy este es otro punto más por el cual le llaman Pulpito, acá al señor Pulpo, a nuestro operador, porque nosotros, tanto Vero como yo, lo sorprendimos con este tema, y mientras que yo iba haciendo la explicación, él ya lo buscó y tuk, lo sacó. Yo te dije, sorprendió. A ver, si lo que dice Ariel es verdad, pongamos en práctica esto. Claro, y lo nos miramos. Yo empecé a hablar y él ya mandaba por debajo el tema. Ya sabía. Espectacular. Bravo, Pulpito. Vamos, Pulpito, todavía. Bueno, ya estamos llegando casi. No sé si nos queda algo, chicas. Quedaba, si quieren, el tira para arriba. Bueno, después capaz que nos despedimos con el tira. Claro. Pero les digo, nos quedan ya 10 minutitos de programa. Hoy no hemos hablado mucho de la realidad ni nada por el estilo. Pero dijimos que no estábamos ajenos. Sí, se viene un fin de lluvia, sí. Como para quedarte en casa, escuchar música, relajarte, de recargamiento, ascenso, sopita. ¿Viste? Se vienen los días de sopita. Ay, hacer sopita. ¡Qué rico! Te entendía sexo pila. No sé. Por la lluvia. Yo entendí otra cosa. Como también decía mi compañero cuando yo trabajaba. Disculpame, te voy a decir también. Porque también. Yo cuando trabajaba en una empresa también muy grande, que los chicos de personal hablaban su léxico y entonces decían, ¿qué día para hacer salario? Bueno, yo dije sopita. Claro, ¿no? Sexo pila, te entendí. Bueno, pero está bien, está bien, está bien. Cada está uno lo toma como cada uno entendió lo que quiso. Claro. Pero están tan lindos los días también, ¿no? También, sí, sí. Están preciosos estos días para hacer cucherita. Cucharita, cucherón, ¿no? Para cocinar, para limpiar la casa, para llenarnos de energía. Hoy, de veras, nos llenamos de energía. Sí. Los oyentes que se van con una energía pum para arriba. Nosotros lo que queremos es eso, que se diviertan, que estén ahí, que nos escuchen, hacerles compañía siempre en el mismo horario de 16 a 18. Como le decía, recién capaz que cambiamos la cortina musical. No, capaz no, ya la cambiamos, sí, por lo que estoy escuchando. ¡Grande pulpito! Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz. Vamos todavía. Y bueno, la verdad que nos sentimos muy contentos, agradables. Espero que les haya gustado el programa. No estamos ajenos a la realidad, como lo estamos diciendo. Cuídense, hay que cuidarse. 24.000 casos no es moco de pavo. Se esperan un poquito más. No, yo no sé si hace falta que nos digan quédate en casa, o no sé si hace falta que venga un gobierno y nos diga, a ver, o un jefe de gabinete, o nadie que nos diga, a ver, fulanito, tenés que quedarte en casa, te restrinjo esta actividad. No, ya estamos grandes, a ver, ya aprendimos del 2020. Nadie tiene que venir a decirnos dónde nos tenemos que quedar o cómo hacer el distanciamiento, de qué manera cuidarnos. Vamos, muchachos, a poner las pilas, porque en esto se nos va la vida. No importa si pensás de color rojo, amarillo, verde. Sí, en esto tenemos que estar unidos, porque a veces el que piensa rojo y el que da el discurso es verde, entran las discusiones. Y acá me parece que no hay lugar, ni momento, ni un segundo para dudar en que tenemos que estar todos juntos tirando del mismo carro, sea de un lado o del otro, de esta bendita, famosa y asquerosa grieta que, la verdad, ya estamos un poquito inflados. Así que yo les digo a todos, cuidémonos. Este fin de semana, la semana que viene, que va para largo. Va para largo. Lo principal es que, bueno, que se vacune a la gente, se vacune a los ancianos, a los adultos mayores, a la gente de riesgo, a los docentes que están ahí al pie del cañón, a la gente de salud. Sí. Y bueno, y yo no me quiero ir del eje, les quiero hablar a ustedes. A los que tienen esa franja etaria donde más contagio hay, que son de 14 a 25, 30 años, que son los que más expuestos están, porque son los que salen, los que van a la casa de los amigos, los que dicen, ma, puedo salir, total, vamos a hacer cuatro, y en esos cuatro me relajo, estoy con mi amigo, que sé que no va a ningún lado, me saco el barbijo, me tomo unos mates, me tomo una gaseosa, y bueno, y a esos cuatro, bueno, mañana se le suman tres o cuatro más, porque total, somos ocho y fulanito, y no lo veo. Bueno, a ellos también les quiero dar un mensaje, porque las escuelas estamos permaneciendo abiertas, estamos dando clases, ya sea virtual o presencial, y que ustedes se cuiden como adolescentes hacen que también nos cuidemos nosotros como docentes y que estemos todos resguardados, sus familias, nosotros y las familias que nosotros tenemos atrás, ¿sí? Así que es muy importante, mamá, papá, que tires del carro con este discurso para tus hijos. Yo sé que no es fácil, pero bueno, que ellos se cuiden también. Esto va a impactar en los números de las escuelas, que ya les digo que son bastante preocupantes. Entonces, tiramos todos del mismo carro y vamos todos para adelante. Una semanita un poquito complicada. Bueno, ¿con qué cerramos, chicas? Cerramos con esto, que son datos reales, pero duelen. ¿O cerramos con algo pum para arriba? Pum para arriba. Pum para sí, arriba. ¿Sabes qué, fulano? Tiremos para arriba. Te dejé para el final. Sí. Fulano, te dejé para el final. A todos les quiero decir que nos volvemos a encontrar el día viernes de 16 a 18, acá con mis compañeras.